Tenemos en línea a la señora Cornelia Ciris Ramírez. Daniel, ¿te acordás del episodio de ayer en Barajas? Que sí, llegamos claro. A hablar incluso con el cónsul adjunto en la ciudad de Madrid. Hablamos con el yerno de Cornelia y, bueno, finalmente la pusieron en un avión y la mandaron de vuelta. Señora, buenos días. Buenos días. Sí, aquí estoy. He llegado hoy muy tempranito, a las 6 de la mañana. Bueno, por supuesto, muy indignada porque no he podido ver a mis nietos, ilusionado a los chicos. Lo que más me duele es eso, ¿no? De no haber podido ver a mis nietos. ¿Y qué le argumentaron, Cornelia? Porque el caso suyo parece bastante simple, señora, con su hija allí, que quiere ver sus nietos, que lleva dinero en el bolsillo. Exacto, he llevado dinero, le he contado enfrente de ellos todo lo que llevé. Tengo casa porque los chicos alquilan. Y bueno, me dijeron que no tenía la carta de invitación, que yo voy, por lo general, voy todos los años a verlo a mis nietos, porque si no, no nos vamos a conocer. ¿Cómo es el tema del pasaje en estos casos? ¿El pasaje? ¿Lo ha perdido? Lo perdí, sí, totalmente. Porque yo estaba pensando que a lo mejor si usted hace una gestión en la Embajada de España... Sí, es que estuve pensando a ver hacer algo, sí. Sí, y después ver... con la compañía que la llevó, la trajo de vuelta, sabiendo que usted no hizo uso del pasaje prácticamente. Yo es que lo he pensado, sí, a ver eso cómo lo puedo hacer, sí, lo estuve pensando, porque aparte es injusto, ¿no?, lo que han hecho, y no solo conmigo, hay muchísima gente. Ah, sí, había más gente en la misma situación. Éramos como 40 personas. No me diga. Dicen que diariamente están haciendo esto. Bueno, es importante entonces hablar con la embajada de España. Ahí tenemos buenos amigos, estoy mirando al equipo de producción, Ludmila, etcétera, porque habría que averiguar qué es lo que está sucediendo. Si ya nos dijeron ayer que había muchas personas que estaban en la misma situación que Cornelia Ciris Ramírez, y ya esto, por lo menos que le digan a la gente, claro, qué tiene que llevar, qué tiene que tener. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué no nos dicen directamente? Entonces nosotros ya sabemos. ¿Cuál era la objeción que le planteaban a usted? A mí, que no tenía la invitación, y nada más que eso. Y también me pero se ve que la piden según la cara del cliente, porque a nosotros no nos reclamaron. Yo he pasado por España últimamente, y bueno, alguien podría decir, ¿usted lo conocen aquí, en España? Es que claro, a mí tampoco, yo todos los años que me he ido a ver a mi nieto. ¿Usted había ido antes a España? Sí, sí. Pero ni siquiera ese antecedente, entonces. Por eso salí, esto es de un día para el otro, porque yo siempre me he ido. Cornelia, por lo menos vamos a intentar hablar con la embajada, preguntarles que saquen un comunicado. Exacto, un anuncio, un aviso, que que le digan a las... mucho más fácil, le dicen a las empresas de adhesión, si una persona no presenta la carta de invitación, no la embarquen, no puede viajar. Y esa persona por lo menos está salvando el costo del pasaje. Es lo que yo digo, por lo menos. Sí. O dejo para más adelante. Pero mire, si uno viaja a Estados Unidos y inmediatamente miran el pasaporte, no está la visa, no lo dejan viajar. Ahí está. Y si uno no tiene la carta de invitación y esto es necesario, claro, verdaderamente para ir a España, que la pidan y que lo hagan las compañías. Pero eso tiene que tener las compañías, eso cómo puede ser tan porque atrasado. Es antes de inmigraciones que uno tiene que presentar la visa hacia los países que la exigen. Claro. Normalmente, antes, cuando más países pedían visa, tenían una lista que consultaban inmediatamente. Uno entregaba el pasaporte y miraban en la lista. Exacto. A ver si esos países exigían visa, claro, o no. Justamente. Y si exigían visa, buscaban la visa. Mire, es muy raro, sobre todo porque son muchas las personas que lo han padecido. Sí, entonces, sí, si hay una política en este momento de rechazo masivo de mucha gente, que lo digan para evitar este disgusto. Le agradezco, Cornelia, que esté, y lamento lo que le ha pasado. Sí, sí. Espero que pueda revertir esta situación. Vaya a la embajada, cuente lo que le sucedió, claro, a ver qué solución le pueden dar. Muchas gracias. Gracias, ¿eh?